Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dani, yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, excelente, empezando una nueva semana y pues con un tema súper interesante que realmente va a captar el interés de todos porque es un tema a nivel de país, ¿no? Que tenemos que estar preparados para cualquier ciberataque o cualquier ciberdelito que ocurra en nuestra seguridad como país, ¿no? Entonces, es por eso que hoy vamos a hablar del modelo de madurez de la capacidad de ciberseguridad. Entonces, ¿qué es este modelo de madurez? Primero les vamos a indicar un poquito quién lo crea y de dónde viene. Pues el Centro Global de Capacidad en Seguridad Cibernética, que es denominada la GCSCC, de la Universidad de Oxford, en consulta con más de 200 expertos internacionales provenientes de gobiernos, la sociedad civil y la academia, ellos desarrollaron este modelo, el modelo de madurez de la capacidad de ciberseguridad para las naciones. Este modelo se trata de buscar y ofrecer una evaluación del nivel de madurez de las capacidades de ciberseguridad de un país, asignándoles una etapa específica que corresponde a su grado de logro en materia de ciberseguridad. Es por eso que ellos han creado 5 etapas fundamentales que se deben fijar dentro de un país para poder resguardar todo el tema de la ciberseguridad. Entonces, estas etapas van desde una etapa muy básica hasta una etapa muy avanzada. Es decir, siempre para un proceso, cualquier proceso que ustedes tengan que seguir, me imagino un tema del banco, tienen que seguir pasos, ¿no? Entonces, para hacer un trámite, para cocinar, para hacer cualquier tema a nivel, entonces más o menos vamos a hacer como una comparativa. Entonces, tienen que seguir pasos y tienen que seguir como un paso inicial. Vamos a hablar primero del paso inicial dentro de estas cinco primeras etapas. La etapa inicial, en esta etapa no existe madurez aún en el tema de ciberseguridad, o bien se encuentra en un estadio muy embrionario. Puede haber discusiones iniciales sobre el desarrollo de capacidades, es decir, en esta etapa realmente como que se ven las necesidades o los problemas que existen dentro del país con el tema relacionado con la ciberseguridad. Se ve evidencia, se identifican las necesidades y demás. Un poquito de esto, Marce, que es más experto en el tema, nos va a comentar qué realmente se tiene que hacer en la etapa inicial. Si es una evaluación, si es un diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que seguir para poder abarcar todo el tema de la madurez de la capacidad de ciberseguridad de un país? Con gusto. Ahora, antes de empezar con la etapa inicial, me gustaría también indicar que este modelo de 5 capas de madurez de la ciberseguridad es desarrollado para las naciones y está basado en algo. Es decir, si nosotros nos vamos a la 27001, o nos vamos al modelo de ITIL, o nos vamos al modelo de COVID, y bueno, en definitiva, recogemos absolutamente todos los modelos de mejores prácticas en el uso de la tecnología, o incluso mejores prácticas de seguridad, vamos a encontrar que se coincide con el tema de los 5 niveles de madurez de la seguridad. Por ejemplo, el NIS-ESF, que es Cyber Security Framework, también tiene exactamente los 5 modelos. Estos 5 modelos, en estas otras formas, tienen un poquito, hacen lo mismo pero con otro nombre. Es decir, el nivel 1 es inicial, el nivel 2 es repetible, el nivel 3 es de procesos definidos, el nivel 4 es gestionado o medible y el nivel 5 es optimizado. Y vamos a empezar con este nivel inicial. Este nivel inicial es cuando se hace un análisis que se llama riquezas, ruinas y regulaciones. Es decir, empezar con la principal pregunta que se debe hacer cuando se quiere estructurar un programa de ciberseguridad es ¿quién se podría beneficiar? Y aquí voy a arrancar con una anécdota. Hoy en la mañana mi hijo me preguntaba, oye papá, ¿cuál es esa aplicación que tiene COVID? ¿Qué? No entendía de qué se... Yo no he dicho que una aplicación tiene COVID. Me dijo, sí, acuérdate que te hice ver un video de YouTube de mi juego de fútbol, y ahí indicaban cómo desbloquear los equipos y cómo desbloquear los uniformes que tienes que pagar por ello a través de descargarte un complemento, descargarte un programa. Y tú me dijiste que tenía coronavirus, que no me lo descargue. Entonces, no, no. Ah, ahí le entendí. Lo que pasa es que, claro, yo le dije que no descargue ese tipo de programas en su celular porque tienen virus. No, y de ahí... Claro, virus. Y él asoció con coronavirus. Y bueno, y me hizo justamente una pregunta fantástica de ciberseguridad. Que dijo, ¿y qué ganan con eso? ¿Por qué? ¿Por qué van a atacar? O sea, ¿por qué van a poner virus? ¿Y ellos qué ganan con eso? ¿Qué ganan con dañar mi celular? Excelente pregunta, porque esa es la primera pregunta que debemos plantearnos para llegar al nivel inicial. ¿Quién se puede beneficiar? Vamos a ir en el ejemplo del celular de mi hijo. Lo que sucede es que la persona que crea estos programas no necesariamente quiere atacar el celular, pero utiliza librerías de un tercero que ya están desarrolladas justamente para craquear estos programas y permitir que opciones de pago sean violadas y poder tener estas funcionalidades en este juego. Que para hacerlo se necesita hacer un procedimiento que se llama jailbreak en el celular. El jailbreak en el celular, en iOS y en Android, se llama rootear el celular. El jailbreak es justamente evitar que las aplicaciones que tú instalas se hagan a través de los medios oficiales, como es el Apple Store en el caso de iOS y el Google Play en el caso de Android, y tener las capacidades de inyectar código arbitrario dentro del celular, que no te deje el celular por defecto, sino que hay que hacer este procedimiento, y después descargar un programa que alguien hizo para meterlo ahí y violentar las seguridades que tiene el programa por defecto, de tal manera que se hayan ilimitado el número de equipos, ilimitado los números de uniformes, etcétera, ¿no? Muy bien. Para lograrlo, las personas que desarrollan eso usan librerías ya creadas con el fin de no estar programando desde cero absolutamente todo. Estas librerías, que generalmente están colocadas en internet para que las personas lo puedan reutilizar, esas son las que tienen un código malicioso, que lo que hacen muchas veces es sacar la información del celular, sacar los contactos, porque a través de los contactos se pueden obtener información bastante importante, se pueden hacer estafas. Si a alguien le mandan un mensaje de WhatsApp, pero desde mi cuenta, entonces la persona cree que está interactuando conmigo. O si le dice, ¿sabes qué? Me robaron el celular, así que te mando desde este otro número mis datos. Este es el celular de un amigo, entonces te estoy mandando desde este dato para que me ayudes prestando un poco de dinero o lo que sea. Entonces puedo hacer ese tipo de fraude. Por lo tanto, estas personas que necesitan robar información, robar credenciales, bueno, etcétera, esconden este tipo de malware en estas librerías, justamente para que alguien que quiere craquear un programa utilice esas librerías dentro de su forma de utilizar el crack, y listo, se libera el juego. Y como mucha gente quiere liberar el juego, quiere tener todos los uniformes y equipos gratis, empiezan a meter este código malicioso, y de esa manera exponencialmente logran llegar a infectar un montón de dispositivos. Entonces, eso es lo que ganan. Ya, Marce, una consulta. Por ejemplo, ya, eso es lo que ganarían ellos. En este caso, en la etapa inicial también se verificaría cuál es nuestra información valiosa, ¿no? Que realmente necesitamos como proteger, o información confidencial, sean credenciales, sean información netamente empresarial que no se puede difundir. ¿Eso también se tiene que identificar en el nivel inicial? Correcto, correcto. Muchas cosas se deben ir identificando en estos niveles. Y sobre todo las tres preguntas clave son riquezas. ¿Quién se puede beneficiar? La segunda pregunta valiosa es, ruinas, ¿cómo esto me puede afectar? Y la tercera pregunta valiosa se llama regulaciones. ¿Qué normas regulatorias debo cumplir? ¿Qué cosas obligatorias sea en la ley, regulaciones específicas de mi industria, etcétera, se debe implementar? Entonces, dentro de estas capacidades iniciales, también existen unos denominados subdominios. ¿Qué son estos subdominios? Entonces, dentro del proceso inicial, los subdominios, en el caso del país, que esto ya es diferente a las empresas, los subdominios se manejan en, bueno, ¿cuáles son los assets más importantes? ¿Cuál es la información más importante? ¿Cuál es el core de negocio o core de mi servicio? Entonces hay que empezar a preguntarse, ¿quién se puede beneficiar de la información? ¿Quién se puede beneficiar de, en caso de una empresa, ¿no?, de entorpecer la empresa o de parar la empresa? ¿O quién se puede beneficiar? Lo mismo pensando en naciones. ¿Quién se puede beneficiar de parar la nación, etcétera? Entonces, al hacer las preguntas importantes, son el primer paso de este nivel inicial. Y justamente este nivel, o arrancar o pasar por el nivel inicial, es importante porque nos permite crear las políticas de seguridad. Y las políticas de seguridad nos permite saber, bueno, entonces, ¿qué elementos de seguridad debo yo tener dentro de la empresa o dentro del país, etcétera? ¿Qué elementos de seguridad debo tener justamente para cumplir con estas políticas de seguridad? Y cuando adquiero estos equipos, ya estoy en la etapa 2, que es formativa. Correcto, justamente, perfecto, Marcio, nos quedó súper, súper claro el tema de la etapa inicial y, como mencionabas, la etapa formativa. En esta etapa formativa ya es como que empiezas a crecer a ciertos aspectos y como que comenzar a formularse algunos puntos encontrados en etapa inicial, entiendo, ¿no? Igual se tiene que ir identificando si fueron bien entendidos, si fueron mal definidos, para ya ir como armando como un... O sea, entiendo, más o menos es así, ¿no? Para mí, pensar, es como que inicial viene a ser como una lluvia de ideas, ¿no? Como que vas botando toda la lluvia de ideas, todo lo que vas encontrando en el camino, las necesidades, los riesgos y demás. Y en la formativa ya, como dice la palabra, le vas dando como forma a todas estas ideas y definiendo realmente con lo que vas a empezar a trabajar. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. En la parte inicial es cuando estructuras y creas el plan de seguridad. Pero con un plan que es en papel, no puedes defender a tu organización. Correcto. Entonces, cuando ya adquieres los diferentes equipos, ya estás en una etapa formativa. El problema aquí es que mucha gente se queda aquí en este punto, en la etapa formativa, pensando que adquirir los equipos es suficiente. Y aquí es donde llegan los problemas de la seguridad ad hoc o por islas. ¿Dónde? Ya, y eso está súper interesante, Marce, pero nos vamos a un corte musical y regresamos para que nos cuentes más acerca de esto. Que no me dejan pensar. Dame un ratito. amigos voy a consultar. Soltero, yo quiero ser soltero. Un día más soltero. Tú sabes te quiero y el próximo año seré cuarentón. Hacker y Marce, estamos conversando acerca de las etapas del modelo de madurez de la capacidad de la ciberseguridad, que es para un país, ¿no? Entonces, estamos hablando de las etapas que se definen. Hemos hablado ya de la etapa inicial y estamos ahora en la etapa formativa, que como nos comentabas, es la etapa donde ya se definen inclusive los equipos que se van a implementar, qué se debe utilizar, y nos comentabas que suele existir esta problemática de que a veces suelen quedarse en esta etapa, ¿no? Que no suelen seguir con las demás que están a continuación y poner en práctica justamente todo el tema de ciberseguridad, que es la idea de este modelo de madurez. Correcto, y justamente habíamos hablado de una palabrita que es ad hoc. ¿Qué es esto de ad hoc? ¿No? Es enfocarse en resolver un problema muy puntual sin pensar en el resto de cosas, ¿no? Sin tener una visión holística. Es como apagar incendios. Entonces, en este nivel formativo, si bien es cierto, yo estructuro un plan para remediarlo, es decir, para manejar ese plan, ya se colocó tecnología que nos ayuda con este punto específico. Esta tecnología está aislada, no conversa entre sí. Es para resolver un tema específico y solo pensamos en este tema específico, y para otro elemento y se protege de esta manera. Y todo está aislado en islas, y estas islas de seguridad justamente lo que promueven es desorden, porque al momento de que hay un ataque que sea transversal y que represente una vulneración a dos elementos tecnológicos, por dar un ejemplo, y si ellos se ven de forma aislada y no los ven como una sola entidad, llega a tener este problema de no saber qué hacer y botarse la pelotita, etcétera. Es por eso que una vez que algunos aspectos han crecido y se han formulado, es necesario llegar al siguiente nivel, que es el nivel consolidado, de consolidación. Correcto, ajá, consolidada, consolidación. Claro, en esta etapa, algo que, bueno, que encontré, menciona que los indicadores están ya instalados y ya están funcionando. Sin embargo, no se le ha dado mucha consideración a la asignación de recursos. Se han tomado pocas decisiones acerca de los beneficios con respecto a la inversión relativa en este aspecto, pero la etapa es funcional y está definida. Es decir, que aquí ya tenemos, bueno, ya tenemos como los implementos y, como dice, la asignación de recursos, pero de igual manera se debe seguir como haciendo un seguimiento para que se esté cumpliendo justamente con el plan, ¿no? Y que se esté dando en marcha cosas, que estén funcionando esos equipos, ¿no? ¿Eso sería lo ideal en esta etapa? Sí, en esta etapa lo que se busca es estas islas de seguridad, unirlas. De tal manera que al unirlas, al correlacionar, por ejemplo, los eventos y absolutamente todos los indicadores de seguridad, me permiten tener un entendimiento del problema antes de poder responder ante cualquier tipo de incidente. Aquí se puede generar como tipo de pruebas, ¿no? Prueba, error, para ver qué va funcionando. Sí, y bueno, realmente todas las etapas se va manejando eso, pero aquí justamente se consolida, y la palabra es de consolidar. Es decir, de unir todo, mirar la seguridad ya como algo transversal, de tal manera que podemos entender, aquí ya se entiende el problema. Es decir, cuando hay un ataque, estoy en una etapa consolidada, tengo procesos documentados irrepetibles, ya puedo saber por dónde me atacaron. Ya puedo entenderlo porque estoy viendo la seguridad como algo holístico. ¿Cuál es el problema? En este punto, yo puedo entender claramente cuál es el problema, pero no puedo resolverlo, porque no tengo una etapa de respuesta y remediación, que sería justamente la siguiente etapa, que sería la etapa estratégica. Correcto. Y esta etapa creo que es una de las más interesantes, la que más me llamó la atención a mí, porque bueno, ya tienes justamente todo, la etapa inicial, formativa, consolidada, ya tienes como los equipos necesarios, a la gente necesaria, con la que vas a comenzar a trabajar, y ya en la estratégica se comienzan a definir, a tomar decisiones justamente sobre estos indicadores, saber cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes para la organización. Y en esta etapa también se refleja justamente, que bueno, con lo que mencioné hace un momento, ¿no? Que se refleja que realmente está funcionando, ¿no? Y se define de manera estratégica, ya con un enfoque de las necesidades, ¿no? De la empresa, de lo que demanda una de una forma estratégica, cuál sería la mejor forma de actuar, ¿no? Con respecto al plan de ciberseguridad. Correcto. Generalmente cuando ya estamos en esta etapa, ya hacemos respuesta a incidentes antes, es decir, definimos qué desarrollar, qué tipo de incidentes vamos a tener, cuáles son las roles y responsabilidades del equipo de respuesta. Recuerda que en el anterior, la deficiencia que tenía el anterior es que no había equipos de respuesta, no había la asignación de recursos adecuados. Ahora, ya tener la asignación de recursos adecuados, podemos asignar roles y responsabilidades, establecer algo de comunicación y decisión, los procedimientos a seguir. Aquí ya empiezan los equipos a hacer ejercicios laboratorios, simulación de escenarios forenses para practicar la recolección de datos, permitimos a todo el equipo familiarizarse con las herramientas de respuesta a los incidentes. Aquí es cuando podemos empezar a ver cómo experimentar la resiliencia, es decir, la continuidad del negocio pese a que estamos en un ataque. Y estas son estrategias antes. Durante el incidente viene la detección y análisis y contención, en donde ya se sabe cómo comprender cómo se mueve el adversario, cómo capturar datos forenses que nos van a servir para hacer un análisis posterior, cómo determinar el impacto en el negocio, poder determinar si el adversario está todavía presente dentro de la red. Se entiende el alcance completo del incidente y se puede ya empezar a hacer la contención, donde se sabe cómo monitorear de cerca a los equipos comprometidos, se puede saber cómo aislar estos equipos al momento de un ataque, porque no puedo seguir con los equipos dentro de la red que están irradiando malware al resto de componentes, entonces tengo que aislarlos para poder limitar el alcance, magnitud de la intrusión, obtener visibilidad del punto de apoyo del adversario, crear una estrategia de contención y erradicación, y después puedo hacer remediación y recuperación. Y finalmente hago un proceso de evaluación, donde registro las lecciones aprendidas, genero el reporte del incidente, reviso las políticas, procedimientos, planes, e identifico áreas que necesitan mejorar. Entonces, cuando ya logro hacer absolutamente todo eso, ya estoy en esa etapa. Aquí, ¿cuál es el problema? Uno diría, bueno, entonces ya está todo. Bueno, ¿cuál es el problema de esta etapa? Que tenemos ya muchos procesos definidos, tenemos los KPIs, los Key Performance Indicators, es decir, ya trabajamos de forma estratégica, sabemos que todos estos procedimientos no se debe hacer en todo tipo de incidentes, sino hacemos esos procedimientos en los incidentes más graves, Sin embargo, la problemática aquí es que absolutamente todo lo hacemos de forma manual y dependiendo 100% de las personas que se pueden equivocar, que pueden abandonar el plan al calor del momento, que pueden hacer las cosas muy lento. Y entonces, para resolver este punto, llega justamente el nivel cumbre de la madurez, que ya estamos optimizando los procesos. En este caso pasamos... En esta etapa ya, o sea, tú hablas de automatizar los procesos. Claro, llegar a una etapa dinámica. También ya, la etapa dinámica, que es la quinta, ¿no es cierto? Claro. Nuestra quinta etapa. Correcto. Sí, justamente en esta quinta etapa lo que menciona es, en esta etapa existen mecanismos ya claros para alterar la estrategia en función de las circunstancias prevalentes. Entonces, como lo que tú mencionabas, la sofisticación tecnológica. Entonces, en esta manera, entiendo que se refiere al tema de automatizar procesos, en cuanto a que a veces, como tú dices, en temas, cuando son procesos que se encarga un humano, ¿no? Puede causar algún error, o como tú dices, puede que la persona ya salga de la empresa o ya no maneje ese sistema. Entonces, la mejor manera de hacerlo es automatizarlo. Y de igual manera, como que en esta etapa también te permite, como mejorar la estrategia, ¿no? Tener esta, como dices, esta forma dinámica de poder tomar decisiones, de reasignar recursos y de como comenzar a tener una atención constante como este entorno cambiante según los recursos que vayas obteniendo también, ¿no? En cuanto a tecnología o a personas que puedan ayudarte a mejorar la estrategia. Correcto. Por ejemplo, te doy un ejemplo en ese punto. Dentro del entorno industrial en donde estoy yo muy inmiscuido, se han encontrado 2.400 muestras de malware. Y estas 2.400 muestras de malware tienen 17.000 mutaciones. Un poquito como la variante del COVID, ¿no? Que el alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Son cuatro variantes. Bueno, lo mismo sucede con los ataques. Hay un tipo de incidente, pero este tipo de incidente puede mutar. Y al momento de que yo estoy preparado para trabajar con un tipo de incidente, pero el incidente ha mutado, puede ser que no esté preparado para el segundo tipo de incidente. Y hay un montón de mutaciones dentro de este entorno. Por lo tanto, en ese ambiente dinámico, lo que se busca es, bueno, si yo conozco un incidente, ¿qué sucede con todas las mutaciones? ¿Cómo puedo trabajar con el resto de mutaciones de forma dinámica? Entonces, ahí es donde viene la parte de la automatización, porque la automatización, por ejemplo, trabaja bajo conceptos, por dar un ejemplo, de vulnerabilidad. Si bien es cierto, son muchas mutaciones, pero todas atacan la misma vulnerabilidad, explotan la misma vulnerabilidad. Por lo tanto, hay muchas formas distintas de poder resolver el tema. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Identifica usted este instrumento? Es el sonido y la música que produce el berimbau, instrumento de origen africano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en la obra de la semana, presenta toda la información de la batería del capoeira. Como su origen, construcción, tipos, cómo produce el sonido y las partes del berimbau. Digita la página www.casadelacultura.gov.es y plataforma social de Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el martes 29 de junio a las 6 de la tarde. Le esperamos con toda la investigación sobre los ritmos de manifestaciones populares producidos por el berimbau. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y Marce, nos estabas contando acerca de la etapa dinámica. Justamente al momento de entrar en esta etapa, entramos también en un proceso de toma de decisiones, de reasignación de recursos para poder mejorar la estrategia, ¿no? La etapa estratégica que justamente se va cambiando por los distintos ataques que se vayan mutando o vayan existiendo. Entonces, nos ibas a comentar acerca de un ejemplo en esta etapa, así que cuéntanos. Claro, vamos a ir a un ejemplo muy puntual de esto. Y vamos a hablar de una vulnerabilidad de un protocolo que se llama SMB versión 1. Este tipo de vulnerabilidad generalmente no existe en las empresas, sino en los entornos industriales, porque es muy antiguo y hace varios años Microsoft incluso dijo que ya se deje de utilizar el protocolo. Bueno, ¿qué sucede? Que apareció un ataque llamado WannaCry, y este ataque tiene cierto tipo de particularidades, como por ejemplo trabajar en el puerto 139, 138, 445, y hay unas firmas que se llaman hashes para poder identificar este malware. Cuando yo estoy en una etapa no automatizada, no dinámica, yo voy a encontrar que en efecto hay tráfico sobre el puerto 138, 139, 445, que en efecto estoy utilizando el protocolo SMB, pero como ningún hash, ninguna huella digital de lo que se conoce como WannaCry aparece, entonces yo no estoy identificando el ataque y por tanto no puedo responder ante él. Y esto es porque los hashes no han sido cargados por el analista. En un entorno automatizado, yo lo que hago es recoger automáticamente todos los hashes que van apareciendo sobre las diferentes mutaciones. E incluso hay un protocolo estandarizado para hacerlo que se llama STIX. Si yo tengo automatizado este proceso, el servidor automáticamente va a recoger estas huellas digitales de las mutaciones. Por lo tanto, ante el mismo incidente pero de una mutación, donde yo veo tráfico 138, 139 y 445, inmediatamente el analista sabe que es un nombre nuevo que nunca ha escuchado en su vida, pero ya sabe que es este método de ataque porque los hashes automáticamente fueron cargados y por ende ya tengo información de este nuevo tipo de ataque. Ahora, pensemos, en la parte anterior donde no se tenía automatización, el analista manualmente tenía que cargar. Y si estamos hablando de que de 2.400 muestras de malware hay 17.000 mutaciones, es imposible humanamente que se tenga toda la información al día. Y por tanto, no vamos a poder responder frente a las mutaciones de las principales amenazas. Con un proceso automatizado, sí vamos a poder responder. Y sobre esto hay otro tipo de componentes más, etcétera, pero esto solamente es un ejemplo de la diferencia entre tener un proceso dinámico a no tener un proceso dinámico y automatizado. Entonces la automatización ayuda muchísimo debido a que hay, pese a que es la misma vulnerabilidad, muchos métodos de ataque diferentes. Entonces sobre eso tenemos que ir trabajando. Entonces cuando ya podemos poner a la tecnología a trabajar a nuestro servicio para que la tecnología haga que el humano sea más eficaz, más eficiente, más estratégico, y podemos unir la tecnología con el ser humano, ahí es cuando llegamos a tener los progresos que necesitamos tener. Y es muy importante entender que uno de los principales errores que conduce la ciberseguridad o que tienen especialistas en ciberseguridad es la siguiente. Como el último paso es lograr que la tecnología ayude al humano, lo que quieren es saltarse todos los pasos y hacer que la tecnología haga todo por el humano. Y ahí hay un error muy, muy grande. Porque el que cree que la tecnología va a resolver el problema, o no entiende la tecnología o no entiende el problema. Por lo tanto, antes de llegar a que la tecnología nos colabore en la resolución del problema, tenemos que pasar por todos esos pasos. Si queremos hacer una torta, tenemos que batir. No podemos coger los huevos, poner la harina, poner la leche y al horno sin batir, saltándonos todos los procesos en el medio. No va a salir, no va a funcionar. Y una pregunta, o sea, ¿cómo definimos? O sea, hay empresas que necesitan sí o sí que tengan ya un proceso automatizado. ¿O tú sugieres que todas las empresas que manejen este tipo de procesos tienen que ser automatizados? Porque, por ejemplo, automatizados en todo lo que respecta a ciberseguridad OT, tiene que ser de entrada, ¿no? Es justamente que tienen que tener este sistema SCADA y para que no existan accidentes y demás. Igual en el segmento banca, telefónica también, o quiénes realmente necesitan por seguridad tener procesos automatizados. A aquellos que en las primeras tres preguntas, riqueza, ruina, regulaciones, ¿quién me puede o quién se puede beneficiar de atacar, sea interno o externo? ¿Cómo esto me puede afectar? Y tengo normas regulatorias que debo cumplir. Entonces, si estas tres preguntas indican cosas importantes, definitivamente son empresas que deben llegar a este nivel automatizado. Y habrá empresas que no, una tienda de barrio, definitivamente no creo que necesite tener este nivel de seguridad. Sin embargo, hay que entender muy bien y ser responsables, incluso si no hay normas regulatorias. Y voy a poner el ejemplo en Polonia. La Superintendencia de Bancos de Polonia. Si se hace estas tres preguntas, la superintendencia, posiblemente había una regulación a nivel de empresas públicas, pero creo que no había en esta época cuando fue el ataque. Pero, ¿quién me puede atacar? La superintendencia decía, bueno, si toda la información que manejo es pública, ¿quién se beneficia atacándome si la información es pública? Además, yo no manejo dinero, soy solo una entidad informativa que recolecta información de los bancos y simplemente ordeno la información y la publico. ¿Sí? Incluso si robaran la información que me dan los bancos, esa información, esa es pública, esa yo tengo que poner en la página web. O sea, una persona puede, la misma información que da los bancos, esa, sin hacer estadísticas, nada, está pública. Entonces, uno diría, ¿y quién se beneficia atacándome cuando no hay un solo documento que yo tenga en un computador que no sea público y esté en internet por ley? Entonces, dicen, yo no tengo, no, nadie se puede beneficiar al atacarme. ¿Y qué me puedo pasar? Pues que los bancos no puedan poner la información, bueno, los bancos sí, cuando no ponen la información, fritos, tienen una multa enorme, pero si es mi culpa y se me cae la página web y no pueden poner la información, bueno, les perdono la multa, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, no, nadie se beneficia, no le pasa nada si la atacan y no tiene ninguna norma regulatoria. Entonces, dicen, bueno, entonces no necesito implementar ciberseguridad dentro de mi organización. Les voy a contar el caso de la Superintendencia de Polonia. Sucede que, en efecto, no pusieron seguridad dentro de su tecnología, o la seguridad que tenían era muy pobre. Los cibercriminales se dieron cuenta de eso y metieron un malware dentro de la página web de la Superintendencia. ¿Qué hacía el malware? El malware generaba un pop-up a las personas que querían ingresar datos, es decir, a los bancos que necesitaban ingresar los datos en la superintendencia, que mes a mes se debe ingresar por ley y hay grandes cantidades de dinero en multas si no ingresan esa información. Así que pusieron este pop-up que decía actualice Flash Player o usted no puede interactuar con la página. Ahora imagínense la secretaria del banco que está poniendo los datos en la página web de la superintendencia y de repente la página le dice, usted no puede ingresar los datos si no actualiza Flash Player. Y trata de hacer doble clic en ese pop-up para actualizar Flash Player, que en efecto ese pop-up era un malware. Y el sistema del banco le prohibía, le bloqueaba porque era un malware. Y ella no podía interactuar con la página de la superintendencia por culpa de no actualizar Flash Player y las multas son enormes. ¿qué es lo primero que va a hacer? Quejarse donde el jefe. Jefe, por culpa de estos de tecnología, no puedo yo poner los reportes y ya sabe las multas que nos van a clavar. Y hoy tenemos que hacer eso. ¿Qué hace el jefe? Llama a tecnología. Señores, me abren la computadora a esta persona para que pueda instalar esto. Necesito que se instale este programa. ¿Qué hace la tecnología de que el presidente del banco dice a esa persona le instalan este programa? Pues bueno, dejémoslo instalar, abramos permitamos lo que antes estaba bloqueado para que esta persona pueda instalar no sé qué programa de la superintendencia, instalado el programa, atacado el banco desde la superintendencia. El porcentaje de bancos que fueron atacados, es decir, que lograron meterse dentro de Polonia, 100% de los bancos. Ni uno se salvó. En efecto, pudieron detener el ataque porque los bancos tenían un grupo, trabajaban juntos en lo que se llama un CECID, un Centro de Respuesta a Incidentes. Así que, gracias a que ellos se comunicaron y trabajaron juntos de forma colaborativa en este Centro de Respuesta a Incidentes, lograron detener el ataque antes de que existiera exfiltración de información o algo peor. Pero el 100% de los bancos en Polonia se contaminaron. Y esto nos regresa a que no necesariamente una empresa que en su dinámica de riqueza, ruina y regulaciones dice, a mí no me puede afectar, tienen que ser corresponsables y saber, bueno, yo podría afectar a otros y por tanto debo implementar este proceso de ciberseguridad también en mi organización. Respondiendo finalmente a tu pregunta, ¿quiénes tienen? Los que en sus respuestas de riqueza, ruina y regulaciones tienen cosas que responder importantes. Y segundo, sí, a lo mejor yo no soy afectado, pero sí puedo afectar a otros por el ecosistema que trabajo. Exactamente. Muy bien, Marce, me quedó súper, súper claro y muchas gracias. Nos vamos ahorita a un corte musical y regresamos en un momento. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad porque en todo te veo. Diciéndome, solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad, porque en todo te veo. Asfalto y el cielo. Thank you. regreso con más de Dimensión Hacker y pues hemos ya hablado de todas las etapas de este modelo de madurez de la capacidad de la ciberseguridad nacional de un país. Y cada una de ellas es importante, es muy importante saber y tener claro que las empresas, que como Marcelo dijo, tienen una obligación o tienen más que nada un deber como empresa de proteger la información de la empresa o de proteger la información de clientes, de terceros que sean parte de la empresa, tienen que seguir al pie de la letra todas estas etapas, ¿no? Para poder tener una estrategia clara y poder resguardar la información y pues la seguridad, la ciberseguridad de cada uno de sus clientes y de su empresa. Marci, dentro de este tema también, cuando estábamos conversando hablábamos de las dimensiones. Sé que es un tema amplio el tema de las dimensiones que son, que van un poco de la mano de estos niveles de madurez que hemos hablado. A ver si nos puedes comentar un poquito para entenderlo y pues seguramente en otro episodio podremos ahondar con más detalle acerca de esta etapa de las cinco dimensiones que existen dentro de este modelo de madurez. Claro. Primero vamos a entender lo siguiente. El modelo de madurez es un referente, es un modelo, es algo a lo que yo quiero llegar. En la práctica es imposible en absolutamente todos los aspectos crecer uniformemente en el modelo, porque habrá aspectos de seguridad en donde yo pueda llegar a un nivel automatizado mucho más rápido y habrá otros que es mucho más difícil, costoso, que requiere mucho más tiempo llegar a este quinto nivel. Entonces, el hecho de que en ciertos aspectos yo pueda madurar más rápido que en otros, también es muy común, muy normal y hasta sano dentro de las instituciones. Ahora, ¿cómo yo sé mi nivel de madurez global o cómo yo puedo calificarme? Es justamente, hay una cantidad de dimensiones y para cada dimensión, digamos que es para cada vector o para cada función, yo tengo que calificarme si estoy en nivel inicial o yo estoy ya en nivel dinámico. Vamos a poner aquí otro ejemplo que tal vez clarifique las cosas. Vamos a pensar en el tema de un antivirus. Yo tengo un antivirus y este antivirus recoge automáticamente todos los diferentes virus y mutaciones. Y automáticamente reacciona en los computadores para justamente evitar que estas nuevas cepas de virus infecten nuestra máquina, etcétera. Entonces podríamos decir que en este tipo de componente ya estoy en un nivel de dinámico, porque esta cosa muy específica ya funciona así. Pero por ejemplo, en el endurecimiento de los servidores. El endurecimiento de servidores, no hay un programa que endurezca el servidor, no existe un software que haga eso. Porque el endurecimiento de servidores es mirar un benchmark, que se llama el SIS benchmark, revisar lo que pide. De todo lo que pide hay que saber qué funciona y qué no funciona en mi organización. Por ejemplo, el SIS benchmark dice, hay que deshabilitar IPv6, pero IPv6 es obligatorio de uso en colegios y universidades, por dar un ejemplo. Entonces, una universidad no puede deshabilitar IPv6. Y eso no quiere decir que no esté endurecido el servidor. Estas dimensiones vienen a ser, o sea, cada dimensión entiendo, por ejemplo, lo voy a nombrar para un poquito igual ir clarificando. Hay dimensión de política y estrategia de ciberseguridad, la dimensión 2, que es cultura cibernética y sociedad. Tenemos una dimensión 3, educación, capacitación y habilidad en ciberseguridad. La 4 viene a ser los marcos legales y regulatorios y la 5 los estándares y organizaciones y tecnologías. Entonces, dentro de estas dimensiones, como te dices, cada dimensión corresponde como a un segmento, ¿no es cierto? A un segmento viene a ser banco, viene a ser el segmento político, el segmento cultural, el segmento educativo. Entonces, dependiendo de las necesidades de la información que brinde cada segmento, yo voy diciendo, bueno, esto sí necesita, esto no necesita, esto sí necesita, esto es como hacer un checklist. Para clarificar, las dimensiones son globales, es decir, no es que estas dimensiones para banco y estas para... No, señor. Son globales. Son globales, pero tiene que ver con diferentes cosas. Una es cómo yo estoy estructurando mi plan de seguridad y el otro es cómo estoy capacitando a la gente en concienciación. Entonces, en el uno puede estar un poco más avanzado que en el otro. De igual manera, dentro de las dimensiones, dentro del aspecto tecnológico, por ejemplo, igual existe diferente tecnología, diferentes procesos, hay cadena de valor, hay muchas cosas. Y estaba poniendo un ejemplo de como dos cosas distintas. En la una estoy automatizada, pero en la otra, pese a ser la misma empresa, estoy rezagado a un nivel inicial. Estaba hablando de la diferencia entre un antivirus que puede estar completamente automatizado y el endurecimiento de servidores, en donde puedo estar completamente rezagado a un nivel inicial porque ni siquiera he llegado a definir cuáles son los aspectos fundamentales de endurecimiento de mi servidor. Ni siquiera sé el porcentaje de nivel de endurecimiento según el SIS Benchmark. Porque para eso hay que hacer un análisis muy profundo de la cadena de valor, de cómo funciona el servidor, para qué está hecho, cuáles son, qué he hecho y qué no, en qué porcentaje estoy, y cuál es mi plan para llegar a endurecerlo. Y ahí, una vez que termine el plan y empiece a endurecerlo, recién llego a la fase 2. Entonces una empresa puede estar en nivel inicial dentro del nivel de endurecimiento de servidores y en nivel automatizado en el antivirus. No quiere decir que eso es lo que vas a estar calificando. No se va tan micro a hacer un análisis tan microscópico, pero este ejemplo yo lo indicaba justamente para explicar que van a haber diferencias en el modelo de madurez. Es decir, que no toda la empresa va a llegar al nivel 5. Pero en ciertos aspectos es posible que lleguemos al nivel 5 y en otros es posible que nos quedemos en nivel 1 y en otros estemos en nivel 3, 4, 2, etcétera. Entonces, las dimensiones fueron creadas justamente para eso, para poder calificarnos. Y es por eso que se requiere de otro programa en donde hablemos específicamente de eso. Sí, de todo el tema. Marcio, muchas gracias. Nos vamos a un corte musical y regresamos en un minuto.